¿Qué pasó, compadre? ¿Cómo estamos, compadre? Seguime tristando, ¿ah? ¿Y eso por qué, compadre? Es que necesito hablar con usted, compadre. ¿A poco? ¿Qué necesita dinero o qué, compadre? Hombre, métase su dinero por allá, por donde le quepa. Lo que necesito es un buen corte de pelo. ¿Ah, sí, compadre? ¿Y eso por qué? Pues es que mi vieja ya no me quiere dar esas noches de pasión. Quiero que me parezca los de Grupo Chambelán. Ah, pues si ese es el caso, compadre, yo conozco un estilista distinguido. Su nombre es Luis Vex. Vex, Vex, Vex. Si lo que tú quieres es un corte de Tex-Mex, yo conozco un peluquero distinguido. Le corta el pelo a todos mis amigos. Te lo presento, su nombre es Luis Vex. Si tú necesitas un estético unisex, yo conozco un barbero de prestigio. Le corta el pelo. Candela con su grupo Chambelán.